¿Cómo vamos haciendo saltimbanqui del deporte al fútbol, del fútbol al arte, del arte a la cultura, al guitarreo y qué sé yo, viste, Lagarejo? Es así, tiene que ser un salpiconcito esto. Mario Díaz, guitarrista, compositor, que por estos días va a estar en La Maroma, sí, el domingo, señor. Pero antes va a pasar por Pico. Exactamente. ¿Cómo te va? Bien, gracias, gracias por recibirme. Llegué esta mañana vía terrestre. ¿De dónde venís y a dónde vas? De Córdoba. Bien. Vengo de Córdoba, así que llegué esta mañana a las 7. Ya he tomado 788.000 mates. Muy ricos. Hemos conversado de todo ya con todas las amistades. Con Pamela Díaz, que es la gestora de esta venida mía para acá. Así que feliz de estar. Me gusta mucho venir. Tengo familia elegida y muchos amigos. Y hace mucho que vengo a Santa Rosa. Vos decías en Córdoba. ¿En cuál Córdoba estás viviendo? En la ahora? Córdoba capital. Ah, estás en Córdoba capital. Sí. Vos sos de Winca, ¿no? Yo soy de Winca. Sí, está bien. Sí, señor. Y hace mucho que digo, ya soy más cordobés que de Winca. Claro. ¿Viste? Me fui a estudiar alguna vez. Me fui a estudiar Derecho. Y el Derecho salió medio flojón porque se torció. Se torció y me puse a estudiar música, ¿viste? Para mi suerte. En Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí, en la capital. Así que allá vivo y vengo ejerciendo este oficio de cantar y tocar y componer y dar clases desde hace bastante tiempo ya. Mario, que creo que la última vez que te vi acá y que te escuché, viniste con Tridente. Con Tridente, con Roberto Calvo y Martín Mancilla. Y con Martín Mancilla, bueno. Sí. Ahora, en esta, el domingo en La Maroma, ¿vas a estar solito o va a estar Martín acompañándote? No, solito mi alma y invitado. Solito te tiró. ¿Viste? Solito me tiró. Vas a estar solito, casi que se está ofreciendo acompañarte. No, desamparadito. Claro, pues Dios, puedo hacer algo yo también. ¿Viste? Pero prenda cero más, no hay problema, ¿viste? Sí, y el domingo acá sí va a ser más surtida, más nutrida la invitada. Va a estar Martín. Ojalá pueda cantar porque estaba pasando una gripe fulera. Martín Mancilla, uh-huh. Sí, la Nerita Alvarado, va a estar Pame y va a estar Leo Martini también, ¿no? Bien, bueno, así que la familia ahí a full en el escenario y familias y alrededores. Exactamente, y mañana y el viernes creo que va a ir Daniel Sosa, uno de otros amigos de Castex, que va, le gustó una samba y quiere cantarle, digo, vení, vamos. ¿Pero claro. Dónde va a ir Daniel? A Pico. Bueno, claro. Digamos, esta presentación en Pico, contá bien la actividad, si ya antes de que te pongas a cantar y te distraigas con lo más lindo, contemos de qué se trata la actividad en Pico y en Santa Rosa. En Pico toco en Living 51, un lugar así como se estila de estos ahora, viste que es el living de una casa, se organiza de una manera muy íntima, y voy a estar el viernes y el sábado tocando ahí. Y el sábado a la mañana, en este mismo sitio, Living 51, voy a estar en un taller de canto, algunas herramientas de interpretación y referidas a la voz. Y el domingo en La Maroma acá. Bien. Así que, como dicen los que venden pilcha, surtido talle, surtido color, ¿viste? Buenísimo. ¿Y cómo contás lo que haces? Si te preguntan así, casi de pasaporte, ¿qué va a cantar usted? ¿Qué música hace? ¿Le tenés una explicación? Sí, por supuesto. Me defino como músico, no me llamo folclorista ni esto ni lo otro, fuera de ismo. Me gusta la música en general, hago de todo un poco. Bien. Elijo la forma folclórica para expresarme, compongo sobre esa forma, también canciones. Y me gusta tocar la guitarra y cantar. Bien. Interpreto obras que me gustan también y canciones propias. Uh-huh. Es decir, es difícil definirse a uno, ¿viste? Llamarse a sí mismo tal o cual cosa. Pero a veces es necesario para explicar lo que se hace. Bien. Pero escuchándome, vamos a entender un poco mejor la cosa. Está bien. ¿Ah? El Chango Farias Gómez diría, es música popular. Es música popular. Y claro, punto. Por claro. Supuesto, hay que llamarla de esa forma. Dale, ¿qué vas a hacer? A ver. No sé, ¿quieren que haga un tema propio o recreo alguna lo que, obra? Lo que desees, lo o hacete deseo. Uno y uno si quieres. Bueno, vamos. Dale. Samba, esto se llama La Edad del Silencio. Esta samba se llama La del Silencio, letra de Leandro Calle. Música mía. Silencio herido, subiendo cerros, cruzando valles, y el corazón me dice que me lo calle, que me lo calle, y el corazón me dice que me lo calle, que me lo calle. traigo una copla linda por la quebrada, por la quebrada. Y el corazón me dice, no digas nada, no digas nada. Y el corazón me dice, no digas nada, no digas nada. Zambita del silencio, cuando madure nuestra esperanza, los pobres serán felices y las penas alabanzas. Los pobres serán felices y las penas alabanzas. Dio su canto el río cuando bajaba, y el corazón me dijo que me callara, y el corazón me dijo que me callara. Una flor en tu pelo me conquistaba, y el corazón callando se enamoraba, y el corazón callando se enamoraba. Zambita del silencio, cuando madure nuestra esperanza, los pobres serán felices y las penas alabanzas. Los pobres serán felices y las penas alabanzas. ¡Esa! ¿De quién dijiste que era la letra? La letra de Leandro Calle, poeta amigo de Córdoba, y la música mía. Hasta que aparezca el dueño. No, ya cuando aparezca el dueño diríamos que es una colaboración. No, pero, un homenaje. Claro. Che, bueno. Mario, pero sos muy solidario en cuanto a poner música a distintos poetas, escritores, sí. ¿No? Porque incluso de acá de nuestra provincia también, sí, por lo menos Edgar Morisoli. Edgar, exactamente, claro. Que es lo que más presente tengo. Sí, sí, sí. Sí. Y hay también temas que vos has hecho la propia, que los has escrito vos también. Mira, esos temas los tengo muy reservados. Y como he tenido la suerte de dar con poetas que se han interesado en mis músicas, me facilita mucho eso. Claro. Porque distintos lenguajes poéticos te llevan a distintos lugares musicales. Algún día sacaré un disco con mis canciones. Mientras tanto las tengo ahí amasándolas hace rato. ¿Viste? Pero puede ser que alguna he escuchado, me parece. ¿Canción ¿no? mía? Sí. ¿Con letra mía? No, sí. Probablemente no. ¿Ni en ninguna juntadita, sí? Capaz que en una juntadita, sí. Capaz, entonces. Ah, capaz, o sea, hay alguna por ahí dando vuelta que no, si la tenés media cuidada, claro. Y, pero se puede haber escapado. Exactamente, ¿sabes? Puede ser. Se escapa. No sé. Dale, ¿algo? Dale. No, métale. Tranquilo. Como en su casa, Mario, como en su casa. Una canción de Falú y Dávalos que me gusta mucho. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como si las negras, las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela. vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida y sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. La ra ya la iré, la ra ya la iré. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va. Y desandando los días, mi pensamiento también se va. También se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, golondrina, vuela. Más allá, vuelve desde el fondo de la vida y sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Lara ya la iré, lara ya la iré. Soy de la orilla brava del agua turbia, la correntada, pato sirirí, lo pensó dos veces y se marchó. Toma. Qué versión, ¿eh? Cayeron un par de retazos no de otro lado ahí. Estamos ay, escuchando bebé. A Mario Díaz, guitarrista, compositor, va a estar en La Maroma este domingo. El asunto de las letras a mí me quedó picando. Sí. ¿Las escondés? ¿No te gusta? ¿No es lo tuyo? ¿Crees que...? A ver, siempre he tenido mucho prejuicio porque me ha gustado mucho leer y es como que siempre he leído a todos estos poetas que he tenido la suerte de musicalizar: Morisoli, Hamlet Lima Quintana, Néstor Soria de Tucumán. Y es como que siempre es un problema mío, ¿no? Que es más sí, para hablarlo con el psicólogo y no en la radio. No, ¿viste? Pero bueno, es un buen reemplazo. Y entonces y barato. Claro, exactamente. Puedo hacer catarsis acá tranquilamente. Señora, señor, bueno. ¿Me van a atender por mutual o particular? El asunto es que como he tenido esta facilidad de poder musicalizar poetas que quiero y admiro, y me he sentido reconocido en esas letras, y han expresado lo que yo he querido decir, y de una forma maravillosa para mí, para mi modo de ver. Entonces como que me quedé ahí y seguí componiendo desde ese lugar. Entonces esa sería la respuesta. Pero en algún momento voy a sacar un disquito con mis canciones. Y... Mario, sí. Y hay algunos, porque viste que generalmente el músico toma un poeta, un poema que ya está escrito, sí, y sobre ese poema sí, estampa su música. Sí. ¿Tenés alguna creación que hayas hecho con algún poeta y que haya sido, digamos, una obra en conjunto, que los dos se pusieron a pensar un tema y dijeron, mirá, pongamos así, vamos por este lado, veamos? Porque sí, viste que a veces es medio difícil que se dé. Es difícil. Pero... Bueno, por ejemplo, con Leandro Calle, la samba que canté primero, sí, que se llama La del Silencio, con Leandro hemos hecho unas cuantas canciones y siempre estamos así trabajando. Claro. Y mira, en una oportunidad te cuento esta anécdota. Estaba en Salta, en la casa de Miguel Ángel Pérez, aquel poeta que compuso Si Llega a Ser Tucumán, así la cintura es un jugo, sí, con el Cuchillo y Guizamón. Y Yo lo estaba bromeando porque estábamos por comer un asado y él tenía una chita chiquitita y le pegaba un tronco que se ve que era de quebracho colorado más duro, hacía pif y volaba la chita por un lado. Y yo se me había dado por reírme, ¿viste? Y le digo, ah, Miguel, si lo viera Manuel Castilla, en vez de Maturana, ese mozo del hacha, ¿se acuerdan aquella samba? Claro, que sí, cantes sí. Maturana. El que canta chileno de nacimiento, que anda rodando la vida. Rodando bueno. La vida. Le digo, si lo viera no sería Maturana, sino Miguel Pérez, ese mozo del hacha. Y me mira así serio Miguel y me dice, ah, así que sos picarito. A ver, picarito, mostrame qué estás haciendo. Y me hace canto una zamba que había compuesto ahí, y me hace una corrección donde se producía como había un ruidito ahí que quedaba de fondo con la letra, y yo, por respeto al poeta, no lo había modificado. Es decir, suponete la letra decía, adobe que fue olvidado, que es hasta un poco cacofónico, si quiere, sí, cuesta difícil. Pronunciarlo, difícil decirlo. Yo no lo modifiqué y lo había arreglado con el fraseo. Y entonces Miguel, cuando termino de cantarla, saca una lapicera y una camisa a rayas que tenía, una persona muy generosa, y me dice, permítime. Y le pone, igual que adobe olvidado. Cambió completamente. Claro, y me dice, dijo lo mismo. Hay que hacer un matrimonio bien avenido con el poeta y no tener miedo de decirse las cosas. Y a veces hasta discutir. Claro. Porque a veces el poeta te dice, no, pero eso lo escribí hace mucho, es una letra muy sencilla. Y le digo, ¿qué querés escribir como Borges para hacer una letra en una canción? Si las canciones son esas, el cruce entre la letra y la música. Y después el resultado es la canción, no la separada la letra ni separada la música, sino las dos juntas. Está bien. Sí, y Mario, ¿te gusta más el acto de componer o de cantar? Mirá, yo empecé tocando el bombo, que es como mi instrumento natural, digamos. Mirá. El bombo, ajá. ¿No? Fíjate vos. Yo voy a una guitarreada y agarro el bombo y me tienen que operar para sacármelo. Más que la guitarra. Después vino la guitarra y me gustaba mucho cantar y me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar y acompañarme. Me ha gustado mucho la figura del solista. Yo lo veía de chico a Falú, Salvando la Distancia, lo veía a Cafrune, que con la guitarra se subían solo. Y eso me encanta. Claro. Entonces traté de llevar esa línea por ahí, ¿no? Tocar y cantar. Pero, mirá. Vamos a abrir juego. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Yo simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi un der, un der, un da, un dar, un dar, un dará, un der, un dar, un da. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, voy a saber comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Sí, Mario. Qué bonito. También, linda canción, ¿no? Para que decir que es de uno, sí, esa, ¿no? Sí. Hermoso lo que escucho, me encanta cómo toca la guitarra, dice Rosana, mientras Mario Díaz hacía este tema de muchas Fito Páez, un clásico, más vale. Que no es la Rosana que está detrás del vidrio allá. Es otra Rosana. No sé, no sé. Audiencia. No sé. No sé cuánto le habrás pagado a esta chica. Epa. Para que opine a favor tuyo. Después pasame el CBU. Sí, Mario, y cambiando un poquito, ¿cómo va dentro de la misma tónica? Sí. ¿Cómo está la situación, digamos, para la cultura en general y en particular para el músico, el cantante, el compositor que anda buscando público y tratando de seguir llevando su mensaje, ¿no? Está difícil. Muy está difícil, ¿no? Hay mucha información cruzada, hay mucha información, ¿viste? Es como que hay que desmalezar. Está difícil formar comunidad, es decir, lograr un público que te siga y que siga estas cosas, porque, a ver, evidentemente que esta forma de expresión, por ejemplo, recién cantábamos Las Golondrinas, ya no se escribe más. Cada tiempo tiene una manera de decirse, ¿no? Esta canción de Jaime Dávalos tiene 60 años. Sí, pero ya pero no se está bien, pero es un poema que tiene su riqueza, ¿no? Por supuesto, maravilloso. Pero la pibada... Ajá. Se dice, canta de otra forma, dice sí, las cosas de otra sí, forma. Sí. Un día iba en un tren en el Sarmiento de Castelar a 11. A 11, sí. Y un pibe sube con un equipito y empieza a rapear. Y yo le paro la oreja, ¿viste? Y digo, oh, este loco, ¿cómo lee por lo que decía, ¿viste? Después nos pusimos a conversar y le ayudo, llevo el equipo y nos fuimos conversando, nos quedamos enganchados ahí. Y me pareció maravilloso eso. Y a mí me generó una resistencia, porque yo ya es veterano. Está creado con otras músicas y hoy claro. La música, la melodía está bastante ausente hoy. Hoy es mucho autotune y no lo digo mal, ¿no? Son maneras de expresarse, exacto, maneras de hacer música. Y me gusta porque algunas cosas van al hueso, ¿viste? Se dicen las cosas no tan metafóricamente, sino... Sí, sí. Meten el cuchillo donde hay que sí. meterlo. Y otro tiempo. A nosotros nos cuesta adaptarnos. Y también conservar nuestro público, ya es otra generación, el público que nos va a ver es menos la pibada. Pero además digo, las políticas gubernamentales... Ah, eso es otra cosa, no. También yendo para ese lado, ¿no? Sí, no acompañan. No acompañan, ¿no? Veníamos hablando recién con mi amiga Rosana cómo se confunde cultura con espectáculo, ¿no? Es decir, es fácil armar un recital y pagarle lo que sea. Sí, sí, meter 1.500. Que convoca y en el caso de Córdoba, que La Voz del Interior salga el otro día y dice: Cultura de la Provincia trajo a Fulano y metió 20.000 o 40.000 personas. Cultura es otra cosa, ¿no? Es agarrar esa plata que se destina para pagarle a uno una millonada. Que tiene, el sol sale para todo, ¿no? Pero que lo contrate un privado a eso, no el Estado. Que el Estado use esos millones para darle a Fulano, a Mengano, a un pibito que está empezando, ¿no? Es como si yo pongo una fábrica de dulce leche, empiezo ahora y el subsidio se lo dan a Arcor y no me lo dan a mí. La otra es una multinacional alimentaria y yo empiezo con un... ¿Qué es lo que pasa también? ¿Qué es lo que pasa también? Bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo. El cuarteto es una industria en Córdoba, una industria que mueve muchísima guita y también le siguen dando subsidio. Entonces, estamos errando. Claro, muchacho. Cuando ya se defiende solo el cuarteto. No, por supuesto, ¿no? Es una industria. Claro. Una industria claro. Camina por sí sola, no necesita promoción, no necesita nada. Es complejo, sí, es complejo, es muy complejo. Entonces lo que nos queda es juntarnos, a nosotros, los que andamos cantando por ahí dispersos, y Nestar no están dispersos, sino hacer un frente común, llevar estas canciones, mostrar las canciones viejas, mostrar las canciones nuevas, establecer un puente. Somos gestores de emociones, tratar de que se emocione la gente. Que, bueno, es un tema largo, a mí me apasiona, podemos estar horas hablando de esto. Pero en este momento, para hacer una respuesta concreta a tu pregunta, está difícil. Como está difícil para cualquier laburo, ¿no? Sí. Y la gente lo primero que recorta es esto. Sí, claro. Por supuesto. Tiene que guardar el pesito, no te va a ver. Claro. Bueno, porque ahí tenés que ir a un lugar, si vos tocas un lugar donde se come, hay que pagar la comida, hay que pagar la entrada y ya salir. Hoy cuesta mucho el dinero. Está difícil. Muy difícil, muy complejo. Mario Díaz, gracias por estar acá. No, por antes favor. De que escuchemos Vidala Quemada, que con eso nos vamos a cerrar. Gracias. El micrófono está abierto para que digas lo que quieras. Un concepto que quedó dando vueltas por ahí, volver a invitar a la actividad de Pico y de Santa Rosa, o lo que se te cante. No, simplemente un pedido, que apoyar a la gente de acá, a los artistas locales, que cuesta mucho, con mucho esfuerzo. Lo mismo siempre digo en Córdoba, apoyar a los artistas locales. Los de afuera o los que tienen cartel ya tienen un carril sobre el cual se desplazan y va como tiro, ¿no? Pero acá el artista local que está emergiendo, y sobre todo la pibada jóvenes, ¿viste? No convertirse, sobre todo nuestra generación, en pisabrotes, ¿viste? Sino alentar. ¿Cuál es la forma de alentar? Invitando a los pibes más jóvenes, compartiendo. Bueno, eso por un lado. Y por otro, vayan el domingo. El domingo en La Maroma. En La Maroma. Bien. Sí, voy a tocar esto. ¿Será 9 de la noche, 10? 9 de la noche. 9 de la noche. Voy a tocar esto y yo siempre que toco hago entre 126 y 128 temas. ¿En serio? Bueno, no tanto. ¿Cómo? Menos. ¿Qué estás diciendo? Menos. Sí, pero Martín Marcilla. Aparte, como si fuera. Y Martín Marcilla se juega una partida. Yo digo, como metió ahí en el, ¿qué versión había hecho? ¿El de las golondrinas? Sí, que sí, cayó el remanso. No. Digo, claro, si a cada tema le metés tres o cuatro de otro lado. Si lo dejás, claro. Sí, Mario, gracias. En a serio. Ustedes. A muchas gracias, Mario. Y nos quedamos escuchando Vidala Quemada para que, si están dudando ahí si ir a La Maroma o no el domingo, bueno, escuchen y se deciden. Gracias. Hay que ir. Hay gracias que ir. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vidala, se quema el monte. Nadie lo puede apagar. Humo, silencio y olvido. El algarrobo no está. Se fue ardido por caminos que no sabemos cantar. Ay, Vidala, se quema el monte. Cuánta tristeza me da. ¿A dónde irás, pajarito, pajarito? Se quema el monte, nadie lo puede apagar. Madre tierra, ¿dónde estás? Se me quema la vida cuando comienzo a cantar. Se quema el monte, Vidala, Vidalita. Apagar. hubo silencio y olvido. El algarrobo no está, se fue ardido por caminos que no sabemos cantar. Madre tierra, madre tierra, madre tierra, ¿dónde estás? Se me quema la vida la cuando comienzo a cantar. Vidala, se quema el monte. Vidala,